Como quiera que sea, la amistad se da en todos los ámbitos de la vida. En este sentido, la facultad es un lugar propicio para entablar relaciones. Y si militas en una agrupación, la amistad cobra otra dimensión. Entonces, es oportuno preguntar, ¿desde que estás en política, tenés más amigos? Supongo que sí. Rafael, agrupación Ale. Me hice muchos amigos en la agrupación y además conocí mucha gente en la facultad que también te hace amigo y no quiere decir que todo sea el mismo nivel de amistad, pero puede ser. ¿Tenés más amigos? Sí, seguro. Francisco Mazzaro, agrupación Naranja Morada y estudio Ciencia Política. Seguro. Y son amigos, desde mi punto de vista, mucho más firmes. Amigo, pero amigo leal, de estar en las buenas, de estar en las malas, acompañarlo siempre, con los que uno sale, vienen a la casa a la noche, comen asado, toman porrones, si estás mal ellos vienen a ayudarte, si estás bien salimos todos de joda. La política y la amistad se cruzan constantemente. Parece necesario entonces aclarar algunas cuestiones. Para la causa política de tu agrupación, ¿es más útil un amigo o un compañero? ¿Cómo es la pregunta? ¿Para la causa? No, nosotros buscamos compañeros. Después yo creo que no somos una agrupación que trabaja para beneficio propio. No somos la Franja o el MNR, porque yo quiero ser presidente del centro para que después hacer carrera política y ser concejal y ser diputado y pisar cabeza. Nosotros somos una agrupación que pelea por los derechos de los estudiantes y por una salida popular ahora esta crisis y todo. Y que a su vez tratamos de unirnos con todos los estudiantes que estén en esa lucha. Y a su vez nos hacemos muchos amigos que ven a la agrupación como una referencia para luchar por sus derechos y bancan la política que vos estás llevando adelante porque la creen justa y te bancan en las actividades. Cuando vos haces una fiesta, cuando vos haces una reunión de algo. En ese sentido, tenemos cada vez más amigos. No sé cómo sería la respuesta. ¿Es más útil un amigo o un compañero? Buena pregunta. No es excluyente, pero hay que saber diferenciarlo. Muchas veces por ahí es difícil hacer política con amigos. Por ejemplo, si vos agarrás y decís, bueno muchachos, nos juntamos mañana a las 8 de la mañana y tu mejor amigo cae a las 9 menos cuarto y vos sabés que le tenés que decir, miserable de porquería, seguro fue porque tuviste con tu novia porque te conozco. Pero es tu amigo y no te animás a decírselo, pero sin embargo si es un compañero, ya el trato es otro. Si vos te tomás la política como una cuestión de trabajo, ahí es mucho mejor, en vez de hacer con amigos, hacerlo con compañeros. Todos necesitamos de la amistad, pero en política las reglas parecen ser algo diferentes. Entonces, ¿es bueno tener enemigos? Y claro, sí, yo creo que eso es bueno, porque en la facultad no es que somos todos iguales. Yo creo que hoy nosotros somos, te lo digo en estos términos, digamos, un grano en el orto para la Franja Morada y para el kirchnerismo, y más vale que no hemos ganado enemigos desde ese punto de vista. ¿Es bueno tener enemigos? No, eso depende a cómo uno ve la política, porque por lo general la Franja toma muchas de las cuestiones del radicalismo, y el radicalismo no es un partido que vea la política en cuanto a amigo o enemigo, sino a gente que es opositora política. Ahora por ahí hay mucha gente, como es el caso del ALDE o del PCR, que sí ve la política como una dicotomía amigo-enemigo. Yo vivo cerca de una de las chicas del ALDE y yo cuando paso por ahí me gritan cualquier barbaridad, corrupto, ñoqui, gorila, matón, cualquier cosa me gritan. Yo soy el enemigo de ellos en todas las esferas. Es una cosa que yo no comparto, porque lo que estás buscando en cierto modo es la eliminación física de ese enemigo. ¿Será entonces que la política fomenta la amistad o la deteriora? Lo cierto es que parece necesario tener bien en claro estos conceptos para que no haya obstáculos. Mientras tanto, se me antoja una pregunta. ¿Das la vida por tu causa? Sí, más vale. Después, viste, decirlo así suena medio ridículo porque queda nada más en palabras, viste. Pero yo creo que, qué sé yo, dar la vida es lo de todos los días principalmente. Y más vale que no se contrapone con lo otro. ¿Qué sé yo? ¿Das la vida por tu causa? Sí, totalmente convencido. Hemos tenido graves desaciertos, Pero sin embargo creo que hay mucha gente muy buena dentro del partido y la causa que defiende el partido son cosas para mí fundamentales. Realmente estoy convencido de la causa. Si no, no tendría por qué estar ahí y me iría para la JP o para el PC o para cualquier... Por lo general, ellos saben que yo soy militante y saben que tarde o temprano yo me les voy a acercar y les voy a contar la propuesta y voy a hacer lo posible para que me voten. La gente que me conoce saben que soy político y me encanta juntar votos. Nada más.